así dejamos felices a nuestros expertos, porque tenemos todo lo que buscan para hacer un gran trabajo. Las mejores marcas, gran surtido de productos, asesoría rápida y experta, y por supuesto, los mejores precios. Por la compra de cualquier puerta, lleva la segunda unidad con 40% de descuento con tarjeta más. Descuentos se aplican en el artículo de menor valor. Easy, Ocali Construcción. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas en punto, presentamos las noticias en La Corazón. La familia Salvador Allende podría presentar un reclamo formal ante el Consejo Nacional de Televisión en contra de TVN por el reportaje que plantea la tesis de una segunda bala en el caso de la muerte del expresidente. La abogada Pamela Pereira señaló que se hizo un daño tremendo a través de especulaciones y antecedentes que se mostraron como inéditos, pese a que están agregados en el proceso que instruye el ministro en visita, Mario Carroza. Pereira señaló que no se puede buscar una verdad que me sirve o interesa, porque lo único que se consigue es banalizar la gravedad de la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Parlamentarios de oposición proponen al gobierno una serie de medidas para enfrentar los periodos críticos de la calidad del aire en Santiago. El presidente del Senado, Guido Girardi, junto a su par socialista, Fulvio Rossi, y el diputado Enrique Corsi, pidieron que se implemente un sistema de tarificación vial para automóviles catalíticos con el fin de desincentivar su uso en las zonas afectadas por la contaminación. Los legisladores también plantearon la posibilidad de transformar calles en paseos peatonales y suspender transitoriamente los estacionamientos en el centro de la capital ante emergencias ambientales. Se acabó el tiempo para fumar donde, cuándo y como quieran, dijo el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, al firmar el proyecto que modifica la actual ley del tabaco. Hinzpeter sostuvo que vamos a dar un paso y ponernos mucho más estrictos. En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañal, explicó que la iniciativa considera la protección a no fumadores y ambientes 100% libres de humo, prohibiendo el consumo de tabaco en lugares cerrados o abiertos al público, como industrias, fábricas, oficinas, bares y discotecas. En Santiago la temperatura actual es de 22 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya viene el rumpi y el tacotero sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Pedir un crédito no es una decisión fácil. Con los altos intereses que hoy cobran y los requisitos que exigen, uno no piensa varias veces antes de meterse en uno. Pero cuando se trata de arreglar la casa para el invierno, pagar los estudios de los hijos, cubrir algún imprevisto médico o simplemente ordenar las deudas, bueno, no nos queda otra solución. Pero antes de elegir un crédito al azar, hay que ser inteligente y comparar ventajas. Por eso, yo prefiero el Crédito Social Mayo de Los Héroes Caja de Compensación. Un crédito a mi medida, donde el que sale ganando es uno, porque conviene de verdad. Es fácil, rápido y oportuno. Crédito Mayo de Los Héroes Caja de Compensación. Solicítalo hoy mismo en cualquiera de sus sucursales. Los Héroes Caja de Compensación. Ganas de vivir. En Banco Credit Chile queremos saber cómo reacciona un cliente después de obtener un crédito para consolidar todas sus deudas y con la cuota más conveniente, como la señora Ana. Porque en Banco Credit Chile tenemos la respuesta a cada una de tus necesidades. Ven a nuestras sucursales, consolida tus deudas y llévate 3.500.000 pesos en 48 cuotas de 99.990 pesos con tu combo full. Pídelo en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 800-200-200. Banco Credit Chile, del Banco de Chile. ¡Bien! Este invierno elige prevenir. Si un lactante presenta respiración dificultosa, color azulado de la mucosa, hundimiento de costillas y silbidos al respirar, consulta rápidamente en el Centro de Salud Familiar, consultorio o servicio de atención primaria de urgencia SAPU más cercano. Ahí encontrarás salas especiales para tratar enfermedades respiratorias de lactantes. Si este invierno te cuidas tú, nos cuidamos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud y el Gobierno de Chile. ¿Subió el Transantiago? ¡No te preocupes! ¡Arriba el ánimo! Estás escuchando Radio Corazón, la número uno. La única que tiene a todo Chile sonriente, al ritmo de los éxitos más sabrosones, con los mejores programas y los animadores más regalones. Radio Corazón, pura pachanga, alegría, éxitos y buena onda, las 24 horas del día. Porque somos la radio más escuchada de Chile. ¡Súbele el volumen! ¡Sácale el jugo a tu Radio Corazón! ¡La número uno! ¡Que es The World, el poder en tus manos. La compra inteligente de Supermayorista 10. Endulzantes Daily en gotas o tabletas. Tradicional, sucralosa y nuevo stevia. Daily sí es dulce. Cuando pienses en acero, piensa en SAC. Apoya a La Roja con tu onda. Y camiones JMC, los incansables de Indumotora, presentan El Chacotero Sentimental en La Corazón. Atención a la red chacotera del país. A continuación, inicia sus transmisiones El Chacotero Sentimental de La Corazón. Al toque de gong, sírvase conectar. Las plumas del pollito al velador. Es la señal para que nuestro ardiente funcionario público emprenda una nueva jornada de servicio a la comunidad, haciendo piruetas en su cama elástica. Comenzamos a destapar aventuras, incursiones, pecadillos y champañas en la número uno. Todo Chile se va de lengua con el Rumpi en El Chacotero Sentimental de La Corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a su programa, El Chacotero Sentimental. En día martes, otoñal pleno. Con las hojas caídas los recibimos y les decimos que estaremos junto a usted hasta las 4 de la tarde. Usted se puede conectar junto a nosotros a través de la señal online. Esa también es cueca. Ahí en corazón.cl dice escuchar señal online y ahí nos puede escuchar por otras partes del mundo. Tenemos el 381-2040-41-42 listos para usted. Esto es Gran Pecador. Este gran pecador, hay un montón de pecadores por ahí escondidos esta noche. What's happening? What's happening? This place, this place. One, four, five, six, seven people go dancing cumbia. Cumbia que te rompe el corazón. Cumbia que te mata por amor. Se está convirtiendo en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pegar. Vas a pagar la completa. Gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pegar. Vas a pagar la completa. aquello se terminó. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Incógnita, dejémoslo en Incógnita. Incógnita. ¿Y claro. qué edad tiene Incógnita? Tengo 19 añitos. ¿19 años? Sí. Ya. Yeah. ¿Y? Ya, perdón, Piqué. Lo que pasa es que yo tuve una relación de 4 años con un niño que conocí. Y al principio era todo maravilloso, espectacular y la cosa. Y hasta el año pasado, en esta misma fecha, hace 2 semanas atrás, él se metió con mi mejor amiga. ¿Quién? ¿Tu pololo? Sí. Ahora es mi ex pololo. Claro, ahora tu ex, sí. Ya. Claro, se metió con ella el año pasado en la misma fecha. Y quedó la cagada porque yo no lo hablé a ninguno de los dos y pasó que me alejé de ellos un tiempo. Espérate, pero mientras tú estabas pololeando, ¿tu amiga te hizo la cocina? Claro. ¡Ay, oh, préstame la amiguita! Ya voy, y pasó eso, nos alejamos y yo con él, yo a él lo quería, pues lo amaba, estaba súper enamorada de él, entonces yo me seguí metiendo con él. ¿Ya? Iba todas las noches para su casa, estábamos juntos, la cuestión, y después yo me devolvía. Pero yo como estaba enamorada, yo sufría cuando pasaban esas cosas, entonces... ¿Pero cómo que pasaban esas cosas? Que pasaba de todo por romper. Ya, sí, okay, pero como que lo estaba echándole la perdonada... Es que, claro, yo decía, como que si yo estoy con él así, a lo mejor él vuelve a querer estar conmigo. Claro, la o sea, así. Era como perdonando con el cuerpo, digamos. Claro. Echándole sí. la perdona al cuerpo. Sí, puede ser. Ya. Así que volví con él en diciembre del año pasado. Ya. ¿Volviste? Este año. ¿Y con, sí, tu amiga, ¿Y con tu amiga qué hicimos? No, con ella no hablé nunca más. Ella no la quería ver ni en pintura. Siempre teníamos problemas y la cosa. Así que con ella nada más. Ya. Y este año volví con él en diciembre del año pasado, creo. Y hace como 3 semanas atrás yo terminamos con él porque teníamos unos problemas. Y a la semana después yo había llegado un día sábado en la mañana a un carrete. Estaba durmiendo y se me sienta mi amiga en la cama. ¿Quién está durmiendo? ¿Tú? Sí, yo estaba durmiendo. Ya, estaba con la Mona porque había carreteado el día viernes en la noche. Entonces, con la media caña. Claro. Le dije, oye, espérate, deja despertar. Así que me senté en la cama y me dijo, mira, Johanna, creo que escuché esto. Y me puso una grabación que él había tenido con ella. Oh. Y ahí le decía que él nunca había estado conmigo, que siempre la había querido a ella, que siempre quiso estar con ella y toda la cosa. Así que como yo ya no sentía nada mucho por él, le dije, ¿sabes qué? Acompáñame a la casa de él. Fui, agarré todo lo que me había regalado, lo eché en una bolsa. Espérate, negra. ¿Y ella lo grabó como en su celular? Sí, lo grabó en el celular en una conversación que tuvieron cuando se juntaron. Ella lo hizo para que yo le creyera, porque ella quería volver a ser mi amiga, porque me echaba el nene. Oye, pero la loca canalla. ¿Ah? Pero para que veáis, por romper. Así que fuimos el día sábado en la noche, en la tarde para la casa de él. Y él me dice, ven, entra, porque estoy acostado, vamos acostando un rato. Yo le dije, no, si no vengo a acostarme contigo. Y me dijo, ya, ¿y a qué vení? Yo le dije, vengo a dejarte todo lo que algún día me regalaste. Pues le tiré todas las cosas en el suelo y le digo a la niña que venga, pues le digo, oye, ven. Y se para al lado mío y lo saluda. Y ahí el loco dijo, ¿eh? Me quedo mirando con la media cara y me dice, oye, ¿pero qué pasa? Y yo le digo, nada, pues pasa que... Yo supe todo, pues, así que ya no me podí meter el dedo en la boca, como se dice. Así que voy, me acerco a él y le pegué media cachetada. Así que me fui con él, con mi amiga, toda del brazo, así. Su buena amiga. Así que ahí fue. Y ahora... ¿Y qué? ¿Le pegaron los dos? No, yo nomás le pegué. Sí, ella lo hizo solamente para que él supiera que yo sabía, pues que ya no podía estar jugando con las dos, pues. Que él intentó jugar con las dos. Claro. Así que hasta ayer estuve complicado porque estuve con un atraso de como un mes y medio. Y ayer mi jefe me compró un una cuestión esa que se hace unos test de embarazo. Y me lo hice con él aquí en la oficina en el baño. Así que no estoy embarazada, me salvé por su fin. Ya, oye, pero espérate, ¿y el mono andaba de vivaracho? ¿De vivaracho, po? Sí. La hizo con la tos 2 veces. Espérate, pero tu amiga también fue canalla y después ya quedaste amiga con ella.

la niña, no sé, hubo como un feeling entre los dos y empezamos a conversar, lo dimos los teléfonos. Y pasó como unas 2-3 semanas y ella quiso venir a Santiago. ¿Por qué? ¿De dónde era la Lola? Del norte. ¿Del norte? Es del norte. Ya. Ya, pues, lo fui a buscar al terminal. Hice una niña normal, pero linda. Espérate. ¿Y cuál era la idea? ¿Así como conocer? ¿O estaban hablando así de ponerle Wendy y todo el sistema? No, conocerlo, que sea simpático. Lo llamamos bien por el teléfono. Y conversando y por internet. Igual quiero hacerte la resumida porque no quiero, ando medio tímido, ando medio nervioso. ¿Ya? Mira, y ya fui a buscarla. Empezamos a atinar, nos pasamos bien, empezamos a compartir, de repente nos juntamos, tomamos cerveza, todo bien, ni un problema. ¿Pero ella se venía a quedar a tu casa o tenía...? No, se vino a quedar donde una amiga, que supuestamente vino por el fin de semana. ¿Ya? Y se quedó para siempre porque supuestamente se enamoró de mí y se quedó acá en Santiago. Cada vez atrasó más la ida al norte. Pues mira, la cosa es que... ya no sé, a ver... ya pues se quedó y muchas veces intentamos grabar, no sé, puras conferencias en prensa. Yo no comprendía por qué, que no dejaba que la tocara muy bien o no quería tener relaciones. Esa y, onda. Claro, y yo sabía que había algo muy extraño, pero muy extraño. Ya, espérate, pero la loca quedó así cuando estaban así a solas y podían incursionar, pura conferencia la loca. Pura conferencia, claro. Y siempre había algo extraño, no entendía nada. Pero la cosa es que es algo sospechoso. Yo dije, no, algo pasa aquí, ella me está cagando, está gritando, alguien por ahí o algo pasa, porque era muy extraño. La cosa es que el día sábado había una fiesta, ahora el sábado 28, en la casa donde ella se está quedando. Y fuimos, y había muchas cosas que me ocultaban, ¿cachai? Y la amiga de ella me decía que supuestamente me estaba cagando, y yo, puta, igual me enamoré de ella y estaba sufriendo. Pues no era así la cosa. El sábado estaba ahí y un amigo de ellos, ¿cachai? ¿No? Y yo ahí con ella y curado y todo eso. ¿Ya? Llega y me dice que no es mujer, weón. ¿Cómo? No es mujer, pues. Que no sube, no sé. ¿Pero quién, la loca, es loco? Parece, no sé, parece que es más rodillita o no sé, pero supuestamente de chiquitita nació con un problema y tiene el aparato que tenemos nosotros. ¿Ya? Es que yo no lo creo todavía, he estado más, pues. A ver, pero espérate. Vos estás curado y la loca te dice, ay, no, si la loca es la loca loco. Claro. ¿Qué te dice? Tipo, nada, weón, si al final no es lo que parece, no es mina, tipo. ¿Eso te dijo? Y claro, y ya se fue, porque se fue de ahí del carrete, yo y llorando, para cagar destrozado, seguí tomando, no había que hacer, me dijo la amiga. Y el joven también, me sentaron a la mesa y me contaron toda la verdad. Yo aún así no creía nada. Ya, pero ¿cuál era la verdad, po? Es que la niña supuestamente no es niña, po. O sea, que tiene, de chiquitita tiene problemas con la hormona y cosas por el estilo, y siempre ha sido mujer, ¿cachai, no? Ya. Pero, por lo visto, no es, no sé qué onda, porque, ¿cachai? No sé, me enamoré de algo que no sé qué es lo que es, ¿cachai, no? Ya, pero espérate, ¿le preguntaste a ella? Ayer lunes supuestamente tenía que conversar conmigo y fui para allá. Ya. Y me dijo que realmente llorando, ¿cachai? No, que tenía ese defecto, que tenía ese problema. Pero yo tú la ves, ¿cachai? No, si la ves por foto, es que imposible que sea. Pero espérate, le preguntaste porque ahí a lo mejor te están vacilando, por loco. Si vos no los conocías a ellos, no son tus amigos, te puede estar... Es que no me están vacilando porque es como me enamoré, ¿cachai? No, incluso ella es capaz de... darme la relación sexual por detrás y todas esas cosas me dicen, ¿cachai? Si una niña, si es súper cabra chica, tiene 24 años, pero es como una niña chica y... Bueno, ni tan cabra chica si tiene 24. No, pero ¿cómo se comporta? Ya. Pero es que no sé, es que igual me confundo un poco. Ya, pero espérate, entendido. Y ya, ¿y no le dije, no fuiste ahí mismo a decirle? No, si le dije ayer, pues ayer conversamos. ¿Y? Y llorando, ella me contó todo, que supuestamente chiquita tiene ese problema. ¿Qué problema? Que nació con, no sé, con las hormonas cambiadas y que siempre ha sido mujer, pero en el cuerpo de un hombre que tiene supuestamente pene. Oh. Y yo no sé, yo le dije que me mostrara, a ver qué onda, que yo quería ayudarla porque yo me enamoré de ella y quiero ayudarla, ¿cachai? Yo, buena onda, conversar con ella, saber qué onda, pero... Claro, echa fuera, por loco, no quiere, claro, pero... oye, echa fuera, veamos, claro. Y no quiere, por eso yo estoy confundido ahora, si es más foderita, tiene los dos sexos, o cómo se llama, o simplemente un hombre que parece mujer, pues. ¿Ya? Pero es que es increíble, su ojito es blanca, es lindo. Y lo más terrible es que yo siempre he sido fóbico, nunca me han gustado esas cosas, pues. Yo lo que creo, compadre, que me, si no te la muestra y no... No, quiere no decir que espérate, que... justamente ella me dice que... Y yo dije, no, que no voy a poder estar contigo aunque esté enamorado, ¿cachai? Porque no, y tampoco es como una relación de 10 años, andar puro tirando, puros besitos, ¿cachai? Y me dijo que igual podría, pero dice que nunca nadie no ha estado en la intimidad con ninguna persona. Y supuestamente mañana, o si está la opción, ¿cachai? ¿No? Y le dije, bueno, si me haces feliz, ¿cachai? ¿No? Yo te voy a ayudar y todo eso. Pero no sé qué hacer, pues a lo mejor estoy enseguezado. Porque supuestamente mañana podríamos, si yo quiero, pero todavía, no sé, estoy herido, estoy mal. Es que sabéis lo que pasa, compadre, vos estáis dispuesto así tanto a tu amor como para... Es que realmente... ¿Para pegarte esa jugada? Es que no sé, porque me cuestiono yo mismo. Es que yo voy para todos lados, salgo caminando, voy en moto, no sé, yo pienso lo mismo y paso por ayudando, no sé qué hacer. Como que, no sé, me hizo tan bien, me apoyó tanto, lo pasamos tan bien, ¿cachai? Como que ahora es una necesidad de echar de menos a personas, incluso no solamente a ellos, a todos los que la rodeaban. Pero vos estáis, más solo, compadre, pero perdóname, es que... conocí una mina por sí, computador, te enamorás y resulta que la mina tiene el medio drama y vos estáis ahí sí, jugando de la toa. Es verdad eso, es que mira, es que aparte de esto mi vida no ha sido muy buena y tengo ese defecto que me refugio mucho, tal vez mi pareja. El amor que no me dieron, no lo vi, a lo mejor antiguamente, chico, ¿cachai? Mi cosa es muy mala. Me refugio mucho, pero creo que estoy pagando y no sé qué estoy pagando porque ya es mucho. No cacho qué hacer. Qué fuerte. Yo creo que a esta altura, papito, cacha bien si te voy a meter en esa, porque si te tenís que... no es tan fácil, por loco. Tenís que pensar más con la cabeza que con otra cosa, porque si la loca no lo supera, vos no, ¿qué te voy a meter en camisa once varas si la loca primero tiene que cachar cuál es su estilo, por loco? Entonces, si vos te vayas a meter, métete convencido. Esto es La Mujer Equivocada. Tantos sentimientos he desperdiciado, tantas fantasías que se han acabado. Ya no eres la misma que yo conocí. Me ha tomado tiempo para darme cuenta que ya no me amas, que no me deseas, que soy un juguete solo para ti. Y no me queda tiempo para soportarlo. Que si sigo así será mi fin y todo esto te lo debo a ti. Porque te ensañaste con mi corazón. No me queda tiempo para soportarlo. Que si sigo así será mi fin y todo esto te lo debo a ti.

Venta de entradas a través de Feria Ticket, locales Feria Mix. Una noche estelar para celebrar en familia. En vivo, Américo, la sonora de Tommy Rey, Los Vázquez, Leo Rey, Crónica, Noche de Brujas, AC and Kobe y muchos más. La gran noche de la corazón. Una presentación de Lipigas. El amarillo está más cerca. Y Caja 18, mi caja. Don Julián, luego de 50 años de matrimonio, sí, ¿volvería a aceptar a Doña María como su legítima esposa hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Toda una vida juntos merece un reconocimiento. Y el bono Bodas de Oro es un homenaje a la familia chilena. Representada en todos los matrimonios que desde el 1 de enero de 2010 en adelante cumplen 50 años de vida juntos. Infórmate sobre cómo obtenerlo en bodasdeoro.cl o en el 800-202-500. Gobierno de Chile. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 22 grados. Sigue utilizando la entrada del artista. Vuelve a entrar por backstage el chacotero sentimental de la corazón. En la número uno. Aquí estamos de vuelta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Confundida. ¿Qué edad tiene Confundida? 28. 28 años. Ya, y... Hola. Bueno, la verdad es que yo soy casada hace como 12 años, más o menos. Y, bueno, era igual, súper chica. ¿Cómo? Me casé súper chica, con consentimiento y todo. ¿Cómo, perdón? Me casé a los 16 años, con consentimiento, y estaba embarazada de mi primer hijo. Y el asunto está en que durante estos 12 años, igual tuve como unos desliz. Se salía la pata para afuera, digo. Sí, más o menos. ¿Ya? A lo que mi esposo se enteró y él me perdonó, ¿para qué? ¿Ya? Hasta que empezamos ya un poco más maduramente a incursionar en el tema swinger. ¿Con quién? ¿Con tu pololo? Con mi esposo. ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposo? Claro. Mi esposo, empezamos a incursionar en el tema, pero fue... Fue como un tema de pagar la deuda que yo tenía porque yo había recibido el seminario. ¿Ya? Bueno, la cosa es que por esta famosa y bendita y maldita Facebook conocimos una pareja y la verdad nos hicimos súper amigos. No llegamos a tener relaciones sexuales entre los cuatro por un tema de que no se dio la oportunidad. Pero ¿y qué, y espérate, gente... ¿y qué ponías? ¿Y ponís como... Hola, ¿quiero servirme a una pareja? Ah, no, pues, no, sí, hola, somos, no sé, un ejemplo, busca de la ciudad, ¿saben? Que no sé, Serena, Quique, para Punta Arenas, y te salen de Facebook así como varias personas que son swinger y que se conocen, no sé, esconden los nombres, y ahí te voy a ir relacionando con las personas, es como un chat, ¿no? El Facebook que tú ahí agregando y está ahí. Bueno, el asunto es que conocí a estos tipos, esta pareja, y a mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Hay que pagar lo que, por error, hagamos un trío. Entonces yo acepté. ¿Cómo? Entonces yo acepté, ¿ya? ¿Aceptaste? Claro, aceptaste el trío. Entonces aceptaste el trío y... Sucede que... Espérate, ¿qué? ¿Te bypaseaste a tu marido, entonces? No, yo sé que es el tío. Mujer, hombre, mujer. ¿Por eso, po? ¿El que sobró, el que no fue tu marido? ¿O tu marido y la otra mina? Eso, mi marido y la otra mina. Ah, se bypasearon al otro, digamos. Claro, entonces la cosa pasa que este fin de semana no eran los tres. Ya, la pasamos a baja, nos curamos, entre comillas... Hicieron el triunfo, ¿ya? Mira, la cosa no es nada del otro mundo. Porque igual... ¿Cómo que nada del otro mundo? Es que... Depende cuál sea su mundo, boigas. No. O sea, igual sentí la sensación de tener gente y todo, que no sé, que te puedas acariciar con otra niña. Es bueno, es rico, es diferente. ¿Ya? ¿Entendí? ¿Entre ponerle y no ponerle? Así, vos. Yo voy a ponerlo. La cosa está en que, hicimos el trío y yo le dije, ya, te pagaste por la deuda que yo tenía con él, ¿ya? Y después, esto pasó, ya eran como las 5 de la mañana y yo me quedé, pero ya no dormí, sino que yo no quería seguir carreteando más nada. Y mi esposo me dice, oye, ya, pues, me dice, me podéis dejar terminar, que quiero seguir con la niña pisando. O sea, con la otra niña. O sea, espérate, onda, ¿sobráis vos? Claro. ¿Ya? Y yo estaba atendiendo el teléfono, me dice, ya, pues, me dice, ¿me dejáis pisarme en la niña? Y luego me dice, luego, voy a hacer lo que quieras. Así. Y como sabéis que me tenía historia, porque ya me dolió, porque lo primero lo acepté porque era una deuda que yo tenía con él, y que era para que se quedara pagado por lo que yo hice. Y me dice, es que arreglarte, cuando así que me hiciera dormir, ¿sabes? Estaba durmiendo en el sillón, y yo le escuchaba hablar, así como de su vida tan miserable, de ambas partes. Pero ambas espérate, partes, mientras estaba incursionando con la orja, loca. No, si no estaba incursionando con la niña. Yeah. Porque me pedía que por favor, si yo le daba permiso de que se pisara la otra niña. Yeah. ¿Me entendí? Entonces yo le dije que no, porque no. Ah, le dijiste que no, entendí que le habías dicho que sí, ya. Yeah. No, estáis loco, no. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que yo le escuchaba a él y me miraba cómo se engrupía la niña. Y esa tanta pena, Ruth, y me lloraba porque yo te hacía la dormida y me caté los ojos con mis yerfes. Y sabes que se me corrían las lágrimas porque yo igual no amo, ¿cachai? El asunto está que ya cuando vi que la cosa iba por otro lado, me hice como que me desperté, pesqué mis botas y salí de la casa. Entonces siguió detrás, me siguió así como loco, me dice, pero oye, espérate, escúchame, háblame, yo no sabéis qué, ando si querías, ando y tan caliente, piso cada niña, la voy a mis manos, pero hasta acá quedamos, y me fui. La cosa es que después, yo estaba en una plaza y llegó ahí donde yo estaba. Y me dice, pero... Oye, pero que ya estaban curados, ya estaban servidos, ya estaban atendidos. Era como las 7 de la mañana. Era las 8 y media. No, las 8 y media, ya estábamos bien. Estábamos bien. Estábamos sobres. ¿Ya? Entonces yo le digo, ¿sabes qué pasa? Ya te pagaste. No te debo, no me debes nada. Voy a hacer lo que queráis con tu vida. Si queréis pisarte a una, dos, a tres, hacer lo que queráis. Yo no te debo nada. ¿Sabéis qué le valió? Pues si yo cuando vamos, bueno, pues tengo que aceptar hacer eso por el tema de que se pagara por lo que yo hice, ¿sabéis? Claro. Pero igual me dolió porque yo lo hago, porque el sentimiento de por medio, pues imagínate, es como, oye, me da permiso. Ay, pero espérate, ¿y en qué quedó el sistema? Espérate. Así que el sábado no la hablé, el domingo yo le dije, ya sabéis que nosotros hasta acá, tú sigues tu camino, bla, bla, bla, lo mismo siempre. Ayer igual, y el día. Ayer igual recapacitando en la noche, ¿sabes qué? Yo te amo tanto, digo yo, pero yo no quiero más, porque tu instinto animal me hace pensar que cada vez que estés con copete y estés con otra mina, te la voy a querer pisar. Digo, y es muy diferente a lo que yo hice, porque tú a mí no me diste, ni siquiera me escuchaste. En cambio, tú me estás pidiendo permiso a pisar tu otra mina, y yo viendo... Ya, ¿y qué quedaron entonces que volvieron a ser los dos? ¿Volvieron a ser la parejita nomás? Sí, volvimos a hacer uno otra vez. Ya. Pero es con cosas que hay que cambiar, porque igual esto, no sé, mira. Obvio, si hay que estar en pareja, hay que estar todo el rato inventando, oiga. Es que sabéis que pasa, nosotros de nada nos llevamos bien. Nosotros a pesar de tener muchos hijos, porque tenemos más de 5. Nos llevamos súper bien, pero al tema que voy de que, es que sabéis que pasa, de que te amamos mucho. Y porque lo amo, aunque igual me dolió lo que me dijo, lo que hizo, yo lo voy a dar otra oportunidad, pero no voy a confiar en él. Porque imagínate, pues si delante mío me estaba pidiendo permiso a con si otra niña. Ya la hizo, ya la pagó, yo creo que mientras no se metan en onda van a poder seguir nomás, po. Esto es El Que La Hace La Paga. Thank you. tener mi amor, está sufriendo, porque ya no creo en ti, y aunque digas la verdad, para mí estás mintiendo. El culpable fuiste tú, que jugaste con mi amor, sin darte cuenta, que algún día el perdedor vas a ser un ganador. Que volvamos a empezar, es tarde. No llores frente a mí, no te queda nada bien esta imagen de cobarde. Sé valiente hasta el final, como lo eras cuando yo por ti sufría. Quiero verte en mi lugar, pasar lo que yo pasé. Incógnito. Con Paja Viola. Paja Viola. ¿Y qué edad tiene Paja Viola? 28. ¿Ya? Mira, todavía quiero ser cortita. Yo tuve una relación de 10 años. ¿Ya? Y se me ocurrió la mala idea de venirme a trabajar para el norte. ¿Sin la familia? Sin la familia. ¿Ya? Y llegué con unos compañeros más o menos desordenados. Y salimos a vacilar, pues. ¿Pero qué? ¿Caíste donde habían unos desordenados? Sí. Yo antes no tomaba, no vacilaba, nada. Era dueño de casa, no a mi casa, mi vega y nada más. Yeah. Y llegué acá y acá dijeron, acá somos todos solteros, nadie tiene familia, nada. Ya, pues salimos a bailar. No, a bailar. Entonces te metiste, pero ahí. ¡Chiu! Y después me puse a vacilar. Me puse a vacilar, conocí a una minita. Y yo le dije que yo era soltero, no tenía nada. Al cabo del tiempo, yo me fui para Santiago, de vuelta. Y allá me callaron rato al tiro. No, pero espérate, ¿pero qué? ¿Incursionaste algo? No, nada. ¿Ah? Sí, ya había incursionado, ya tenía todo, ya tenía más o menos la carretera ya para inventar. ¿Ya? Y llego a Santiago, hola, ¿cómo estás? Vos tenías una huevona. perdón, vos tenías una loquita. Ah, yo, ¿pero por qué? No, porque me pillaban, porque como la rechazaba. Pues viste, yo le decía, yo voy a llegar a Santiago a mandarte como caja. Ah. Y después llegué a Santiago y no pasa nada. ¿Y por qué? Me casaron. ¿Por qué? ¿Te enamoraste? ¿Qué? ¿Y por qué? Porque con la loquita de acá yo pasé cosas putas que nunca en mi vida había pasado. ¿Cómo qué, vos? Nada, por ejemplo. Como que salir a bailar, llamarnos por teléfono a cada rato, mensaje, una desesperación por verla. A ver, pero espérate, chanta la moto. ¿Nunca habíais salido a bailar, mono? Salí a bailar, pero como era tan feo que ni el resfriado me pescaba en ese tiempo. ¿Ah? Y ahora me pescó el resfriado. Y ya me seguí con ella. Seguí con ella. Y a mí se me ocurre la mala idea, me llaman para Santiago, me dice, no, se acabó la pega, no te vengáis. Y yo pesqué mis cachillos y me vine, pues. Estaba encotado, enamorado. Y esta misma acá me agarró el celular y me pilló un mensaje de mi señora. Ah. Mi señora, que yo te amo, mi amor, cuídate que te vaya bien. Ah, y la llamó. Listo. Y la llamó. Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Nada, le dije, no me pasa nada. Y le corté. Y la otra me dice, decir que no tenía ni nada, no tenía ni familia. No, yo dije, no, yo soy soltero. Y seguía con la mentira. Pero hasta que... la loca te dijo. Se cayó el tiro. Y yo no tengo nada, desviando el tema. Hasta que ella me dice, mi amor, estoy en la plaza, ven a verme, yo estoy trabajando, ya voy para allá. Me voy bien contento para allá, la saludo, y me dice, ¿tú tienes que decirme, no, de qué? Y me doy vuelta para atrás, y está mi señora. Ah, se habían quedado juntas, te hicieron la pillamos, mono, te hicieron la pillamos. Me hicieron la pillada estas dos. Ya. Yo creo que tipo los pacos había corrido tan fuerte como corrí ese día. La boleta de un peligro, los pacos había corrido tan fuerte. Que las dos persiguiéndote con un hulero cada una, loco. Ya me llego a la casa y mis compañeros, que yo consideraba amigos, habían hecho pasar a las minas para adentro. Están escondidas en la pieza. Y yo, después los cabros me dijeron que la habían amenazado, que iban a romper la casa y todo. Yo me meto para adentro y ahí me agarraron las dos. Ah. Me dejaron rajuñado, me pegaron. Espérate, ¿te qué? ¿Te encerraron las dos y te empezaron a dar? Las dos empezaron a dar. Y como la de Santiago es más choriza, esa pegó un cuchillo que iba a cortarme. Y yo salté una bandereta y salí de vuelo. Ah. Y ahora viene lo malo. ¿Qué? Que ahora la de Santiago. La de Santiago no me deja ver mis cabros, me los bueno, conde, no pero si qué querís, pues monito, qué querís que te estén esperando con la comida calentita. No, pero es que mis cabros tienen la culpa. No, pero si la loca está incendiada, pues loco. Si ya, la loca está sentida, vos crees que es bonito que te llame una mina para decirte quién es, para decirte que está pololeando con su marido. No, yo creo que no. Por eso, entonces que... cómetela, arrástrate un rato. Y si no, andate en la legal, pero a esta altura, papito, encuentro que un rajuño que no te dejan ver a los hijos te la estáis llevando bien barata, por loco. Ya. Yeah. Entonces, ándate en la buena, corta con la otra si queréis ver a tus hijos. Y si no, vaya a tener que hacer la legal y demandar que tenéis que verlo y qué sé yo. Pero la loca está enojada y con razón, por loco. Si te estáis comiendo otra mina y la mina lo llamó para contarle, bro. Sí, pues no los deja ver, hace como 6 meses que no los veo. Pues voy para allá y me los esconde. Y no puedo verlos, pues. ¿Viste? Y los familiares tampoco me quieren ver. No, me quieren probar, ¿quién te va a querer ver? ¿Estáis locos? Pero... cómetela un ratito nomás. Esta es Corazón Loco. Te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar cómo las puedes amar.

policía te anda buscando. La policía te anda buscando. La policía te anda buscando. La poli te anda buscando. La policía te anda buscando. La policía te anda buscando. La policía te anda buscando. La policía. Río como loco, tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Sí, con quién hablo? NN. NN. Ya. ¿Y qué edad tiene NN? Veintitantos. Veintitantos años. Te cuento. ¿Qué pacho? El tema es que yo tengo... Siempre he sido más o menos mujeriego, si se puede decir, ¿cachai? Como de los 15, 16, ¿cachai? Espérate, ¿cómo? Más o menos mujeriego. O sea, mujeriego. Sí, claro, si uno no es más o menos mujeriego. Sí, no, es verdad, no es más o menos. Soy mujeriego, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ya mi primer pololeo, imagínate, yo vacilando los 15, pololeé como cuando tenía como 20 y tanto, ¿cachai? Duré como 3 meses, una cosa así. Ahora yo pololeando, vamos para el año, por ahí, ¿cachai? Y yo siempre, mi amigo allá en la casa me hablaba de una loquita, una chica, de la cuestión. Yo no la conocía, vivía por ahí, por el barrio, nada. Un día la conocí en una fiesta. ¿Y qué edad tenías tú, 17? No, ahora hace poco, en febrero de este año fue. Yeah. Cuando la conocí. Y ya pasó, o sea, no pasó nada, ¿cachai? Se ya como que no nos pescamos mucho, nada. Después esta loca me agregó al bendito Facebook. Al Facebook. Dime, el bendito Facebook. Dale con la tontera. Y el tema es que ya empezamos a hablar, conversamos todo el día la cuestión. Después en la noche ella me empezó a mandar unos mensajes, ¿cachai? Y yo como soy pasto seco le mandé mensajes también. ¿Pero mensajes de qué tipo? No, pero nada así como, nada comprometedor. Te voy a darte hasta que te duela, nada. No, nada, sino que era como besitos, que estés bien, duerme bien, puras cosas así. Yeah. ¿Sí? Después yo estaba solo en ese tiempo en la casa. Entonces yo invité a unos amigos y unas amigas, ¿cachai? Y resulta que esta chica se la comía a otro amigo mío, ¿cachai? Yeah. Ya, y ese día con la chica, estaba mi mejor amigo, entonces mi mejor amigo siempre me tapa la wea. Las cosas. Y esta loca de repente como que se me acercaba, yo le tiraba su agarrón loco por ahí, ¿cachai? Su beso loco, mientras el otro andaba vendiéndola, haciendo su copete en la cocina, ¿cachai? Cosas así. Resulta que ese día nos curamos, pero así, para morir, así, ¿cachai? Onda, su botellón, después su tequila. ¿Cómo después? ¿Después de una de ron, una de sí, tequila? Sí, no, y después de un botellón de ron, de esos grandes. ¿Ya? Después un tequila, ya, y resulta que me terminé metiendo con esta loquita, grado 3. ¿Sí? Oye, pero espérate, una de ron y después una de tequila, loco. No, como entre cuatro o cinco. Y entre medio de sus caños, ¿cachai? ¿Ya? No, pero imbéciles, así, imbéciles al poder. ¿Ya? Ya, terminó el grado 3 la cuestión. Y yo igual con mi mina, yo la quiero N, pero tengo muy poca acción, ¿cachai? Con ella por un tema de tiempo, de espacio, ¿cachai? Y la chica es pero como hacha para la cuestión. ¿Esta otra? Sí, pero como hacha, ni te lo explico. Ya. Y ella me dice que ella está dispuesta a hacer todo lo que mi polera no haga. Oye, pero la loca esa, ¿y qué le bajó? No, pero que no sé, como dice mi amigo, la tengo con manjar. La dura, la tenís de oro, la tenís de oro, loco. Sí, yo, ¿cachai? ¿Ya? Yo siempre he dicho, yo no me encuentro encachado para nada, ¿cachai? Tengo mi pinta, soy alto, soy bueno para la conversa, sí, ¿cachai? ¿Ya? ¿Tenís buen Gullisser? Sí, no, una vez Gullisser con 3.500 canciones, me dice. La dura. Entonces ya esta loca, yo me la seguí tirando todo este tiempo, ¿cachai? De febrero hasta la fecha, me la sigo tirando. ¿Ya? Y yo igual, o sea, no, con otras locas converso, sus coqueteos, piolas por Facebook, ¿cachai? Y mi mina tenía la clave de mi Facebook y se metió y me cachó una conversa con otra loca. Y yo hace tiempo me la besuqueaba por ahí, ¿cachai? Y me pilló ese drama y me batió, ¿cachai? Pero estamos. ¿Y para qué estáis con tu polola si querías estar por fuera? Pero es que por eso, ¿cachai? Si yo ya la quiero, ¿cachai? Yo pienso más adelante, es con la única mina que yo en mi vida me he proyectado, ¿cachai? Pero, como te digo, un tema, yo creo que si yo con ella tuviera más actividad, no pasaría esto, ¿cachai? Ya, bueno, pero si no estáis activos y estáis buscando por fuera, vos loco. Yo de repente digo, soy muy desgraciado, pero que soy medio egoísta, pero no quiero dejarla, ¿cachai? ¿Pero por qué no? Porque la quiero, mi mina, la adoro. Yo pienso en ella, no encuentro una mejor madre para mis hijos que ella. Pero a lo mejor ella no quiere tener hijos, por loco, si el problema... No, si los dos nos proyectamos, no, ¿cachai? No, papito, si vos andáis pa' un lado y la loca anda pa' el otro, entonces ¿de qué estáis hablando? Yo lo que creo que vos querías es sexo. Si no quería otra cosa, y si ella no te lo da, ¿para qué? Esto es sexo seguro. Uno de los cuatro modelos de motos en promoción puede ser el ganador de uno de los 5 pasajes dobles a Mendoza con todo incluido para ver en vivo y en directo a Chile versus Uruguay. Más información en onda.cl. Con tu onda le ganamos a Uruguay.

Invierno feliz con tu tarjeta ABCDIN, porque te regalamos un 7% de descuento en cada compra en Lipigas y Gasco. Solo con tu tarjeta ABCDIN. Úsala y ahorra. Tarjeta ABCDIN. Cuotas bajas. Hoy y siempre. Promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio de 2011. Con un descuento del 7% por compras desde 10 mil pesos. Con un máximo de 2 transacciones mensuales por cliente. Será efectivo en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta. Caja 18 y Lipigas presentan La Gran Noche de la Corazón, la fiesta pachanguera de Chile. Sábado 11 de junio, Movistar Arena. Venta de entradas a través de Feria Ticket, locales Feria Mix. Una noche estelar para celebrar en familia. En vivo, Américo, la sonora de Tommy Rey, Los Vázquez, Leo Rey, Crónica, Noche de Brujas, AC and Kobe y muchos más. La Gran Noche de la Corazón. Una presentación de Caja 18, Mi Caja y Lipigas. El amarillo está más cerca. En Banco Credichile queremos saber cómo reacciona un cliente después de obtener un crédito de consumo con la cuota más conveniente para arreglar su casa, como don Rodrigo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien! Porque en Banco Credichile tenemos la respuesta a cada una de tus necesidades. Ven a nuestras sucursales y no pagues de más. Lleva 1.500.000 pesos en 48 cuotas de 49.990 pesos con tu combo full. Pídelo en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 800-200-200. Banco Credichile, del Banco de Chile. ¡Bien! ¡Atención, parrillero de corazón! ¡Con San Jorge! ¡Una poquito hay que sacar! ¡En Argentina parrilla! Solo los mejores parrilleros van a Argentina 2011 con San Jorge. Ingresa a querricoparrillar.cl. Hazte fan, sube tu mejor foto parrillando. Compártela y reserva tu asiento para viajar a Argentina y alentar a la selección. San Jorge, ¡qué rico! ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 22 grados. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón, tu radio corazón. Número uno en todo Chile. El Rumpi continúa probando el espolón de Bratislava, el alicate turco y la palanca ucraniana. Vuelve a dirigirse al país, el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Aquí estamos en el chacotero sentimental, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con amigo, un amigo. ¿En su camino? En su camino. ¿Y qué edad tiene amigo? 40 y tanto. Ya, ¿y? Mira, Rumpi, yo siempre te he escuchado y para mí eres como un ídolo porque dice la Petu. Te voy a contar mi caso. ¿Ya? Yo soy un hombre que llevo un tiempo separado, abierto de mi señora, al cual hace poco conocí una niña espectacular. Y la verdad es que me tiene loco la mina. Espérate, pero entonces, tú estás separadito. Sí, separadito. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Y la conociste dónde? ¿El trabajo? Sí, en el trabajo. Más o menos en el trabajo donde uno frecuenta. ¿Ya? Pero esta mina ha sido rico, estoy feliz, más que la cresta, y de repente se nos dio la idea de convivir, de vivir juntos. Ay, ahí se pudrió todo. No me digáis nada. De repente, por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo, y mi amigo dijo, oye, pero esto tan poco tiempo, tampoco aquí, tampoco allá, y de verdad me acuerdo que dijiste tú en la otra red, dijiste, no va la cantidad, sino la calidad. Yo cual tengo una hija, Rumpi, ¿cachai? Yeah. Y de repente digo, puta, si con la mamá de ella no pasaba nada, seguro peleando, discutiendo y todo el atado. La pregunta que yo te llamo es, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, pero estaré mal, no sé, estaré bien. Es una mujer, puta, espectacular, que te apechuga contigo. Ya. Por eso, más que nada, yo te preguntaba que si estaré bien, yo mal, Yo me hice una autocrítica, pero... A ver, pero que no entiendo cuál es el problema, por loco. ¿Cuál es el problema? Que de repente hay buenos amigos que se meten y dicen, no, estáis mal flaco, estáis mal, toda esta actitud, estáis mal. ¿Pero con cuál? ¿De conocer una minitz? Claro, que ahora yo voy a convivir y todo lo demás. Pero a ver, ¿quién te dice eso, loco? Yo cacho de los buenos que me pueden tener en vivo, porque estoy bien, estoy conociendo una mina espectacular. A ver, espérate, ¿y por qué te dicen eso? A ver, ellos te pueden decir lo que quieran, pero ¿por qué crees que te dicen que la mina es como media mala mina? No sé, yo cacho de los buenos, o sea, disculpa, yo cacho de los deben tener envidia, que ven que estoy feliz ahora. ¿Ya? Yo pienso eso. De repente me dicen, puta, es tan poco tiempo que estoy junto con ella. No sé. ¿Cuánto es poco tiempo? Como un año y dos meses, más o menos ya los conocemos. Entonces, vos loco. ¿Y hace cuánto que estáis pololeando con la loga? Como un año más o menos. Entonces, vos loco, ¿y qué edad tenís? Más de 40. ¿Y qué quieren? ¿Qué están esperando estos monos? ¿De qué? Puta, yo de repente... No sé, yo me hago la autocrítica y digo, puta, si yo la hago bien, no dejar de lado a mi hija, nunca la voy a dejar de lado. Entonces, puta, es bonito que... La verdad es que más que nada me gusta escucharte, tío, que tú de repente dices la tela, puta. Mira, compadre, hay cosas que uno no ya tiene que dejar de preguntar. Creo que no podía estar siempre preguntando lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido... Si le vas a preguntar a alguien, pregúntale a uno solo. Ya, compadre, está pasando esto y esto, ¿qué tengo que hacer? Ya, pero si no le preguntaste a nadie, no hay nada que responder tampoco, por loco. O sea, si vos querías estar con la mina y querías irte a vivir a Chiloé, papito, ahí está el bus, allá está la casa en Chiloé, y ojalá sea para la fita para que meta las patitas al agua. ¡Punto! O sea, nadie puede decidir por sobre ti, pues, mono. ¿No? Ya, perrito. ¿Sí? Entonces, a esta altura, vaya y dígale a sus amigos, papito, si somos amigos usted me acepta, y si no, camine, porque yo esto ya lo hice. Esto es Amigos Míos, Me Enamoré. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café y horas vacías a granel. Por si no quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una quedará. Es esos momentos del ayer. Que emborrachado de amistad, de juergas, copas y algo más, anduve ciego y sin saber. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y con Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Aries. Aries. ¿Y qué edad tiene Aries? 19. ¿19? Sí. Ya. ¿Y qué pasó? Ya, te cuento. Mira, yo soy una mujer que estudia, trabajo. En mi primer año de estudio yo estoy estudiando una profesión. Y la cuestión es que yo salí el fin de semana a conocer Mino. ¿A conocer quién, perdón? Unos Minos. Ya. Mi amiga me decían, vamos, y yo, pero es que si no va a venir un Mino para mí, ¿para qué voy a ir yo? Le decía, porque están todas en pareja. La cuestión es que fuimos para la playa. ¿Para dónde, por a la playa, allá a Viña. Ah, bueno, y en Viña había otros chiquillos. Claro, esperándonos. Pero yo no los conocía. Ellas conocían a ellos, pero yo no. ¿Ya? Mi amiga. Entonces estaban todas en pareja y yo les dije, pero si no va a haber uno para mí, ¿para qué voy a ir yo? Y no, si volteamos a tener a alguien a ti, que los chicos le han dicho a mi amiga. Estate calladita, que ya te va a tocar lo tuyo, dijo Laura. Claro. La cuestión es que voy así ya, llegamos allá, toda la cuestión. Y habían tres hombres que no estaban emparejados con ninguna de mis amigas. Porque tampoco el vídeo de comerse al pololo de tu amiga. Yeah. Y la cuestión es que voy así y me siento y me pongo a conversar porque yo soy de las que si salís conmigo no lo vaya a pasar lo mal. Ah. Yo me pongo a hablar ¿y por qué? Y lo hago reír. Porque me gusta pasarlo bien. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué garantiza? No sé, pues yo, por ejemplo, hablo cosas, ellos se ríen. Ah. Y tomándote, ¿sabes que uno habla más tontera? ¿Vos sois como botadita chistosa? Claro. Ay, cuéntate el chiste. No. Y caché que voy a decir, ya estábamos ahí. Y uno de ellos se vino a sentar al lado mío. Y empezó a conversarme. Y después me dice, oye, pero ¿por qué no vamos más allá y conversamos los dos solos? Y que me dijeron a mí, pues, estoy soltera, vamos, pues dije yo. Y ya, fuimos para allá, toda la cuestión. Y empezamos sus besitos, sus cariñitos. ¿Y usted estaba arriba de la pelota, sí, por ser? No, pues él no quería que yo tomara porque no quería que yo me curara para que yo como que recordara el momento. Y mi sueño era incursionar así con la estrella, el aire libre, ese era mi sueño. ¿En la vida? Y se me cumplió, pues. ¡Esa sí, onda! ¡Ve donde menos pensaba usted! Sí, y se me cumplió, caché. Con un ahora manto de estrellas. Claro. Y ahora lo malo es que él es menor que yo, pues. ¿Por qué? Yo tengo 19 y él tiene 17. Oh. No estudia, no trabaja. Los niní. Ni estudia ni trabaja, no, oiga. Claro, pues, y mi familia no quiere eso para mí. Pero es que a mí me quedó gustando y... Ay, oiga, pero si usted... Oiga, pero si... No le ponga color, mi familia no quiere eso para mí. Si usted lo que quiere es otra cosa. Oiga, si nadie se está casando, ¿sí? Es que a mí me gustó mucho. Pues yo... Es que me gustó. Y yo soy de esa que... Yo voy a la disco, me como un loco. Y voy a otra disco, me puedo comer a otro loco. Y no me enamoro. Pero de ese loco a mí me gustó. Pues, ¿y por qué? ¿Qué tenía? ¿Tenía como buen tollo así? Mira. Es como el hombre que me gusta, mi morenito, su corte... a los Daddy Yankee, ¿cachai? Te gusta la misma música que a mí. Morenito y con corte a los Daddy Yankee, pero eso es muy exclusivo. Y no, y se llama igual como del cabro, se llama el mismo nombre del cabro que yo me enamoré. Y es moreno, igual que el cabro del que yo me enamoré cuando yo era chica. Entonces, me tiene loca, ¿sabes qué? Me tiene loca, yo no sé cómo enamorarlo, porque me lo quiero dejar para mí. Pues. No, pero si a esta altura... Haciéndole la del mantito de estrellas, poiga. Yo creo que se va a enamorar solo. Porque yo al otro día, encima la tonta lo llama al otro día y se le cortó por la señal y me manda un mensaje que mi niña te quiero mucho, se me cortó por la señal, que duerma bien, sueña conmigo. Encima loca me deja, o sea, claro. Como porque yo le importa, igual como él me importa a mí, ¿cachai? Pero espérate, ¿y él vive en Viña? ¿Daddy Yankee vive en Viña? Sí, pues vivo allá, pues yo vivo acá en Santiago. No, pero entonces, ¿sabís qué, mi reina? No hay que ni que pensar de que usted lo va a hacer tan seguido, esa, po. O sea, no hay que tomárselo tan en serio. ¿Y vos lo conociste dónde? ¿En una disco? ¿O era amigo de tus amigas? Era amigo de los pololos de mi amiga. Era amigo de los pololos, esa era. Sí, entonces, ¿y qué música le gusta a usted? ¿Qué le gusta a él? Así como la cosa de Daddy Yankee. Aventura. Daddy Yankee. Que a él le dicen aventura porque dicen que se parece a Daddy Yankee. Ah. O sea, dicen aventura porque se parece a aventura también, ¿cachai? Le dicen el Romeo y cuestiones así. Anda. Y yo me enamoré por mi Romeo. ¿Y quién es Romeo? El vocalista, el vocalista de Aventura Romeo, dale. Y el logo es como parecido entre así por ser Daddy Yankee y Romeo. Claro. Oye, pero hay cualquier mono que se parece a esos dos, por loco, si los logos están de moda. Pero es que sabes que, mira, yo no soy una mujer espectacular de 90, 60, 90, ¿cachai? Pero igual tengo, mira, estoy un poquito rellenita, ¿cachai? Mido 1,64 y igual me va bien Colombia, ¿cachai? Pero nunca había estado con un hombre así como me gustaba realmente a mí, ¿cachai? ¿No te habías dado cuenta que te gustaba Romeo Yankee? ¡Claro! ¿Ah? Claro. Como que no te habías dado cuenta, por ser. Sí, pues entonces como que no sé qué hacer porque me enamoré. Me hizo de todo y me enamoré. Y eso que antes igual había pasado con otra persona, pero con esa persona no... No me he enamorado como me gusta este. No sé qué hacer, pues no sé cómo conquistarlo. Si yo lo quiero conquistar. Sí. Yo lo que creo, mi reina, que beso a beso va a ir dando el paso porque... Y aparte, es que sabís lo único que me desmotiva, oiga. Que amor de lejos... Resulta. Amor de pendejo. Oiga, si ¿cómo no sabe eso? Entonces, si el mono va a estar por allá, usted por acá va a ser por internet, la webcam y la cosa esa. La cochina de lejos. Entonces, a esta altura no se lo tome tan en serio. Porque no te vaya a juntar ahí en el túnel a darte beso. ¿Ah? Claro. Pero ya entonces, lo disfruto cuando vaya, ¿no? En los millagües te vaya a ir a darte beso. No, amo. Entonces lo disfruto cuando vaya. O la otra es que te pongáis de empleada de peaje y le... ¡No, amo! ¡No, amo! Entonces, tómesela en serio en la medida que estén cerca. Entonces, si tu familia... ¿Y qué mono? ¿Cómo vino tu familia a saber que estaba ahí con el mono? ¿Le contaste a la gente? No, pero... No, mira, yo todavía no le cuento, pero... Yo sé que... Mira, yo vivo con mi tía y mi tía me dijo... Tu mamá no va a querer eso. Yo le digo, pero ¿y qué? Si yo veo lo que yo quiero para mí, pues, pero... Igual mi familia se enoja y no me habla y ahí como que yo empiezo a pensarla. Ah, ¿sabes qué, mi reina? Váyase poco a poco. Porque una vez nomás que se echó uno mirando las estrellas ya está enamorada. No, tranquilita. Cuando esté más cerca ahí me dice. Esto es un beso. Con solo tocar mi piel, y como a mí también, a otro hombre eso le puede suceder. Palabras de Romeo.